todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Noticias, conciertos, estrenos, fusiones, discos, biografías, mixturas y todo lo relacionado con la música. Heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Buenas noches con todos y con todas que se conectan como cada lunes aquí a Despacio Insomne. Arrancamos cuando son las 8 en punto de la noche, un lunes más acompañándoles con todo lo que tiene que ver con la música independiente, la cultura y algunas cosas más. Ahora les vamos a estar acompañando con algo de música y también una entrevista sobre la danza contemporánea. Vamos a tener una entrevista con Fausto Espinosa y los talleres que está realizando en estos días a toda la gente que le interese la danza contemporánea y también a la gente que no conoce mucho, quiere acercarse a esta disciplina. Vamos a estar conversando de qué se trata. Mientras tanto, arranquemos con un estreno, vamos con algo de música. Desde Cumbayá nos llega esta banda, Nuevo Bravo, que acaba de estrenar un nuevo video. Así que en estos días, a inicios del año, estrenaron este tema que se llama Flores Muertas. Vamos a escuchar ese tema y arrancamos con Desfase Insomne. Bienvenidos. Para que tus saludos, sugerencias, pedidos, inscripciones a desfazinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Desfaz Insomne o llámanos al 2220-966. Estamos de regreso en Desfaz Insomne. Ahora sí, Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco a la carrera, en el corre-corre. Pero bien, sin problema. Bien. Buen lunes. Está animadón. O sea, con fríos así. Yo no sé, las temperaturas han bajado un montón y dicen que son como temperaturas... O sea, están las temperaturas muy bajas a comparación de otros años por estas fechas. ¿Y tú crees que tiene que ver con el calentamiento global? Más que con el calentamiento global, con el cambio climático. Ah, el cambio climático. Debo ser más preciso, el cambio climático. Muy bien. No, no tengo la menor idea, pero puede ser. O sea, se dice que las temperaturas en California han sido súper bajas y que lugares pantanosos donde habitan ciertos reptiles, cocodrilos grandes también, Vi que estaban como hibernando o algo así. Hibernando y algunos han muerto. Entonces, la cuestión es que han llegado a temperaturas tan bajas, ya hay hielo en esos sectores, que regularmente no hay. Entonces, muchos de estos animales o han migrado o han muerto. Entonces, son cosas así como un poco extrañas que están pasando en realidad. Hace poco vi en RT que el desierto del Sahara sufrió una nevada. O sea, las temperaturas en la noche bajaron tanto que empezó a nevar en el desierto del Sahara. Entonces, son cosas un poco extrañas. Y se le podría entender desde el cambio climático, pero tendrían que analizarse bien. Si es eso o es un ciclo más. Pues muchas veces también son ciclos fríos que tiene la Tierra. Quizás en otro programa podríamos analizar con nuestro especialista en cambio climático, Camilo Baraja. Bueno, ya podríamos hacerlo, no estaría mal. Es que sí, se están burlando, pero en verdad soy especialista en cambio climático. ¿En serio? Soy bien locuto radio, pero soy especialista en cambio climático. Y me señalan, así se ríen. Ahí donde le ven, soy especialista en cambio climático. Sí, en serio, en estas carnes. Pero es que sería un poco aburrido en realidad. Pero bueno, ya, no sé, se podría hablar. O alguna banda que hable de cambio climático sería. Bueno, en todo caso, sigamos con el programa. Sí, mejor sigamos con el programa. Y lo que vamos a escuchar ahorita se viene desde México, ya que el gran Saúl Hernández está cumpliendo años el día de hoy. 54 primaveras. 54 primaveras. Entonces vamos a estar escuchando ahorita un tema de Jaguares. Y sí. Lo que se viene se llama Clávame mejor los dientes. Clávale. Regresamos en Desfaz Insomne. Inteligentes. Dime si de veras Y regresamos en Desfaz Insomne. Estamos escuchando desde México Clávame Mejor los Dientes, a cargo de los Jaguares, recordando el día de hoy, cumpliendo 54 años Saúl Hernández. Sí, el frontman no solo de los Jaguares, sino también de los míticos, mitosísimos Caifanes, Tabando Totota. Eso sí. Que algún día tendré, no, por, o sea, ojalá pueda verlos algún día en vivo. ¿No los viste? ¿No los viste en vivo? No, todavía no. O sea, Jaguares sí, pero Jaguares, Caifanes no. Sí, no había café en el topo. Ahí creo que ya no se va a poder porque creo que ya está muy peleado. ¿Sí? Como que ni quería. Igual, al cabo que ni quería verlos a los mans. Bueno, en todo caso arrancamos con el tema central de esta noche. Como les habíamos anunciado, estamos con Fausto Espinosa. Vamos a estar conversando sobre talleres de danza que está organizando, que arrancaron ya. Y también un poco conocer, así a breves rasgos, algo más sobre el mundo de la danza contemporánea. Así que, Fausto, bienvenido. Hola, Fausto. ¿Cómo estás? Hola, gracias. ¿Cómo estás? Y nada, pues arrancando un poco, que nos cuentes algo de tu trayectoria, de dónde vienes. Supimos que tienes una formación también de fuera del país. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, yo soy Fausto Espinosa, soy bailarín. Yo nací aquí artísticamente en la Casa de la Cultura, en el Frente de Danza Independiente. Interesante porque aquí en la Casa de la Cultura no solamente está el Frente de Danza, sino hay como muchas agrupaciones teatrales también. Está, o sea, es un lugar donde circulan permanentemente toda la actividad independiente. Y la actividad independiente es como muy... O sea, destaco ese rol porque ese rol es lo que ha generado una relación con los valores artísticos, ¿sí? Porque justamente hablando de danza, danza y mucha danza, digamos. Y, por ejemplo, en Guayaquil, las academias de danza son como... La mayoría de gente que relaciona la danza en Guayaquil la relaciona con las academias. Sí, en uh-huh. este caso en Quito se relaciona un poco más con ese lado artístico, más escénico de lo que han hecho los grupos independientes. Entonces yo nazco artísticamente de ese esfuerzo de los artistas más de Quito, de generar una formación en valores artísticos, y que tengo mis primeros años de aquí y empiezo a participar en coreografías, a presentarme en teatros fuera del en la calle, en plazas, todo, y luego me voy a Venezuela y hago ahí una licenciatura, una carrera formal en danza. Regreso a los 5 años y empiezo ya a ejercer aquí, igual independientemente, o sea, me mantengo en las filas del independiente con estos valores más. ¿Cómo defines lo independiente? De eso hemos conversado bastante aquí, más refiriéndonos al temas musicales, digamos. Es un tema central en el programa porque muchas veces mucha gente... igual de la movida independiente, de diferentes disciplinas no artísticas, y ahí conversa con nosotros sobre un poco lo que entienden ellos, cómo conceptualizan la cuestión de ser independiente aquí, ¿no? Entonces, en la danza, ¿cómo se mueve eso, no? O sea, yo creo que lo independiente tiene una relación directa, o sea, lo independiente artístico quizás es un poco diferente a lo independiente empresarial, sí, uh-huh. ¿Ya? Porque lo independiente artístico yo creo que tiene que ver con unos valores. Valores de creación, es decir, por ejemplo, en el caso de lo económico, no es secreto que en una sociedad como la nuestra ser artista no es que te hace millonario, a menos de que no estés ligado a la parte mediática, que más bien es otro tipo de industria. Pero o sea, tú puedes ver incluso maestros, gente de mucho tiempo, alumnos, principiantes que no tienen para el pasaje y van a tomar su clase. Ya. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace que esas personas, a pesar de las dificultades económicas, desarrollen una actividad? Es como un hambre y una necesidad, y un compromiso con una necesidad que va más allá de lo que se llaman necesidades básicas, que en realidad es muy limitado a lo que en realidad una persona necesita. Una persona necesita mucho más que comer y dormir, o sea, necesita que su espíritu crezca. Entonces, en ese sentido, yo creo que de ese compromiso con el arte, con ejercer esa vocación por ese espacio del espíritu, de ahí nace esa independencia, o sea, ese motor que te mueve a generar desde ahí, sea como sea, y a creer en eso. Sí, yo creo que eso es una de las cosas más claves, porque ya te digo, danza, hay mucha danza, o sea, la danza es una cosa muy grande, pero uh-huh. la danza como profesión, como un ejercicio artístico, es bien específica en ese lugar de las personas de querer ser más que comer, ver la tele y dormir, o sea. Como que va más acompañado de una búsqueda tal vez personal, de crecimiento más allá de lo físico, más allá de cubrir las necesidades físicas. Claro, claro, o sea, yo creo que justamente la pregunta es sobre lo independiente. Yo creo que se lo puede reconocer desde esa hambre por hacer, y lo demás como que se teje o se rebusca o se encuentra, y justamente esa metodología de crearse las formas, sí, esa creatividad de cómo hacerlo es lo que te marca con la independencia, tanto así que hasta es como un juego, que en el que incluso tú puedes jugar con un fondo concursable o jugar con un auspicio institucional, porque finalmente no estás quebrando tus valores. Entonces, si tú lo manejas como un juego, si tu línea está claro en lo que quieres decir, lo que quieres expresar o la temática con la que estás comprometido o comprometida, entonces ahí yo creo que se teje lo independiente. O sea, es como lo que en algún momento decía Calle 13, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Tiene que ver un poco con esa actitud inclusive, o sea, como manejar las situaciones con creatividad en pos de lo que desde el hambre del arte se necesita. O sea, que no necesariamente está reñido esta hambre que tú, de la que hablas, con, digamos, de cierta forma, la comercialización del arte que se ha visto. Sí, la comercialización del arte no creo que esté mal, porque también, en última, desde el esfuerzo de una persona de pagarlo, sí, por cubrir esa hambre de la que estamos hablando, de motivarse. No sé, yo hace unos años, la última eliminatoria, fue un partido del Ecuador, y como artista lo que yo veía así del estadio repleto era un montón de gente con ganas de sentir emoción, más que de querer ver fútbol. Ya. Entonces, yo creo que esa hambre de la que hablamos es de eso, ¿no? Está muy ligada a eso, el sentir algún tipo de emoción fuerte, trascendente. Claro, trascendente, o pensar que hay algo más en algo. Entonces, por ahí yo cacho que se puede reconocer como eso. Ahora, las instituciones también lo hacen. Lo que pasa es que es mi opinión muy personal. Me parece que cuando ya son los objetivos de una institución, y se empiezan a desdibujarlos cómo lo haces, y ya no estamos concentrados en la calidad de cómo expresar una idea, que también es muy importante. Es como que un poeta no le importara la forma en la que escribe, es ilógico. O sea, un poeta no es solamente el contenido de lo que dice, sino la forma en la que lo dice. Entonces, esta forma en la que se relacionan, que las instituciones utilizan el arte para relacionarse con la sociedad, a veces es utilitaria. Entonces viene a ser casi que el mismo partido de fútbol, porque es como, bueno, tenemos que ser aquí, y lo que más nos importa es hacer una presentación en una cancha y tener un número tanto de personas, porque somos una institución pública y lo que a nosotros nos interesa son los números, los indicadores, y necesito hacer tal número de funciones, y no me importa mucho, o sea, en desmedro de la calidad van cumpliendo números. Sí, porque a mí como institución lo que me importa en profundidad es cumplir números más que llegarle al alma de una persona en el público. Entonces el objetivo es distinto, yo creo. Uh-huh. Más que nada es el objetivo lo que hace la diferencia. Ya. Perfecto. Vámonos con música. Vamos con música. ¿Qué tenemos? Sí, vamos a seguir con la entrevista, pero vamos a irnos con un interludio musical, digamos. Pero la cosa es también para conversarles un poco de que hoy tuvimos la trágica noticia de que la vocalista, la frontman de esta banda conocidísima en los años 90. Frontwoman, perdón, tienes toda la no, razón. Camilo. La vocalista, digamos. No te me mejor. Quedes en las básicas. No, tienes toda la razón. La vocalista de esta banda conocidísima de los 90, de Cranberries, murió. Todavía sin mucha aclaración, ¿no? No se sabe qué pasó. Todavía no sabe muy bien lo que pasó. Ella parecía que salía de la grabación o de un proceso, estaba grabando algo con no sé si con la banda, con los con la banda que me en Londres. En Londres, y parece que no se ve muy bien. Se dice que es una muerte súbita, pero aún no se aclaran bien las cosas. Y claro, de alguna otra forma, toda la comunidad artística, la comunidad musical, está de luto, ¿no? Por la muerte de Dolores O'Riordan, que de alguna u otra forma marcaron historia, fueron de las bandas más conocidas en los 90, la segunda banda más conocida en Irlanda después de YouTube, y la segunda banda que vendió más discos y causó más noticia y furor en Irlanda, ¿no? Y bueno, también en esa época en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Entonces nos vamos a hacer un pequeño, podríamos hacer un pequeño mini especial o algo así. Vamos con un doble. Nos vamos con un doble, entonces, más bien. Sí, nos vamos con un doble de Cranberries. ¿Con cuál canción nos íbamos primero? Vamos con Inger y luego Ridiculous Thoughts. Exactamente, y regresamos en The Sassin Sound con la entrevista justo. Thank you. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y volvemos en Despacio Insomne después de una breve pausa, y antes escuchábamos un doble de Cranberries, recordando que hoy falleció su frontwoman. Su frontwoman, su vocalista. Su vocalista. Sí, ya no vuelvo a decir ni frontman ni frontwoman ni nada. Vocalista y vocalista. Y punto. Y se acabó. Y seguimos en la entrevista con Fausto Espinosa. Estamos conversando un poco sobre la danza contemporánea, un poco a propósito de unos talleres que se están dando en estos días, que ya les vamos a contar más de qué se trata, dónde, cuándo, a qué hora y cómo acceder a ellos. Pero seguimos con la entrevista mientras tanto. Fausto, tú me contabas o nos contabas al tío y a mí que estuviste un tiempo, vivías en Venezuela. Sí. Y también practicabas danza en Venezuela. Estuviste. Estudié, fui a. Estudiaste danza en Venezuela. Más o menos tu objetivo era ir y estudiar danza. Sí, allá, ¿no? Cuando yo. En ese momento no había universidad de danza, o lo que se ofertaba aquí era un poco precario, entonces me fui a estudiar allá. También elegí Venezuela porque la vida me llevó allá por un festival, conocí el lugar y como tenía en ese tiempo ya había, digamos, hecho bastante formación regular aquí, o sea, dentro de lo que se puede en el ámbito independiente, entonces estaba con, además tenía un año de salido del colegio, tenía muchas ganas de salir, entonces me conecté con ese espacio y me gustó. Fue muy lindo en el sentido de que se parecía la realidad a la quiteña, porque los profesores de la universidad en Venezuela eran los coreógrafos independientes activos de Caracas. Ya. Entonces era gente como muy fresca y en ejercicio. Entonces, si bien la universidad como tal, académicamente no era de un rigor, digamos, formal excesivamente, lo cual es bueno, porque la universidad y el arte, no sé, la Universidad de las Artes de aquí estará en ese dilema, cuánta academia, cuánto arte, o cuánta política, perdón la cuña, pero eso pasa en cualquier universidad. Mi suerte fue que mis profesores estaban muy activos, entonces mi formación allá fue una mezcla de formación y ejercicio muy, muy rica, y claro, y conocer esa realidad tan particular de Venezuela y cómo la danza también se daba allá. O sea, además, geopolíticamente Venezuela es un puerto hacia Norteamérica y hacia Europa, claro, de donde sale la danza contemporánea. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, la información que llegaba ahí, o sea, todos los grandes maestros que se saltaron a Ecuador, hay el diario de Nijinsky, por ejemplo, en el diario de Nijinsky, que es un gran bailarín en la historia del ballet, el man tiene una gira así desde Estados Unidos, toda América, así llega hasta Colombia, ¡pum!, se salta a Perú y sí, está acá. Como, ¿por qué será que más o sea, en el siglo XX fue así siempre, pero a Venezuela sí llegó todo, entonces era como un espacio donde recibí mucha información y tenías un contraste de esa información del norte con una cultura que al mismo tiempo baila mucho desde lo tradicional, claro, y lo popular. Claro. Me extrañaba, por ejemplo, que en la comida no había tal variedad como hay aquí, que es impresionante en la sierra, en la costa, en cualquier parte hay mucha comida, pero allá me impresionaba no tener, pero lo que me impresionaba es que cada huambra de cualquier colegio te baila prácticamente todos los ritmos tradicionales del país. Que es un poco la diferencia, o sea, y un poco por ahí venía la pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo sentiste tú esas diferencias? Que tal vez muchas veces no pueden ser muy marcadas, porque al final de cuentas sí tenemos como toda esta línea latinoamericana que de alguna u otra forma nos une, ¿no? Convergemos en eso. Sí. Pero también hay diferencias marcadas en otras cosas. Entonces, ¿cómo sentiste tú eso? El cambio desde lo artístico también, de entender la academia acá, o de entender la danza acá y entenderla allá, ¿no? Es más o menos por ahí va la pregunta. Sí, ya te digo, la danza ya es una cosa, es muy lengua materna. Es decir, la gente baila. Claro. O sea, desde niños y bailan los ritmos tradicionales. Y además, no sé muy bien cómo funciona eso, que salga de mi boca, es raro el tema de los talentos, pero de que los venezolanos tienen un talento especial para las artes, es así. O sea, no sé si es que es una cosa genética de educar los genes de la sensibilidad, pero no sé, tienen muy buenos artistas plásticos, o sea, para el arte tienen exponentes realmente importantes. Entonces, algo, por ejemplo, ahora de Venezuela, la palabra Venezuela llama a pensar en crisis, pero es como los arquitectos, los músicos, los artistas, los doctores venezolanos, es un patrimonio increíble, o sea, de un nivel altísimo, ¿no? Entonces, esta sociedad, claro, está en un diálogo permanente entre lo que ellos son, su tradición y lo globalizado, concibiéndose como puerto. Es ya. como en Guayaquil. En Guayaquil no es que hay el guayaco, en Guayaquil está el riobambeño, el lojano, el quiteño. Entonces el guayaco es del ecuatoriano mezcladísimo a toda velocidad. En Venezuela pasa mucho eso, es como que con el mundo, con el llanero, con el negro, con los pocos menos andinos que son allá. Entonces es más de eso, ¿no? Es una cultura que baila más. Sin embargo, yo sostengo que responde a esa misma necesidad de un poco más, ¿sí? Y aquí también hay, ¿sí? Y aquí es como que también tenemos esa, pero no sé, quizás para nosotros es más propia la música, nos identificamos un poco más con la música que el movimiento, quizás que vivamos en ciudades frías, no el pasillo, o sea, al final de cuentas es más la música lo que nos mueve, más el como el... Pero el pasillo tiene tanto pegue en Costa como en Sierra, por ejemplo. Sí, y es un ritmo triste, melancólico. Tal vez por esa misma razón, o sea, sí, o sea, por eso mismo es como entiendes más es como que te llenas más con la música, no puedo explicarlo bien, pero claro, más bien está esta cosa innata de la gente del Caribe, ¿no? Que es más como el movimiento, ¿no? El bailar. Es como que viene de Venezuela, en Colombia también se siente mucho eso, y otra vez llega hasta el Ecuador. llega hasta el Ecuador, sí, sí. Es así. O sea, puede ser tal vez con el hecho, no sé, en Guayaquil la gente también se mueve mucho, claro. Puede tener que ver con el clima también. Puede ser, sí. Puede tener que ver, o sea, no sé, la melancolía es muy andina también, es como... Ajá. No sé, y por ejemplo, bueno, el Alex Alviar sabe mucho de eso, hay investigaciones en la música muy importantes, hay sonidos, yo desde el cuerpo te puedo decir, yo por ejemplo veía las manifestaciones de tambor tradicionales en Venezuela, una maravilla, o sea, y tú veías a esos negros bailar una cosa impresionante, y los no negros también, los rubios también bailando hermoso, y te podía encantar, y te podías aprender los pasos. Pero el swing del negro no lo tienes, y no lo tienes, y no lo tienes. No lo vas a tener. Y no lo vas a tener nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en tu genética. Pero si es que un negro escucha un charango o un rondador, capaz no le emociona como te podría emocionar a ti. Hay una cosa súper interesante, o sea, esto de la genética. Es que, a ver, la cuestión es que muchas veces se puede dar también para interpretaciones... Que determinan algo, ¿no? O sea, estas interpretaciones deterministas en las que la genética juega un rol más allá de la construcción. Sí. Es un poco medio difícil entrar a eso. Sí, no es una cosa así como una ley, o sea, ya te digo, pero, o sea, no, hay personas y personas, pero es un elemento que está ahí, o sea, que está presente. Y hablo de todo esto porque también queríamos hablar de los talleres y todo eso, porque yo lo que me pregunto es por qué la gente hace danza, por qué la gente... Hace arte en cualquier parte. Entonces yo creo que viene justamente de eso. Suena un poco grandilocuente, no sé, pero yo afirmo que la danza es el territorio del espíritu. O sea, existe en el territorio del espíritu humano, más allá con una visión de espíritu un poco más completa que algo que es simplificado. Es decir, así como la gente necesita la religión, a veces hay personas que no por ese lado también quieren estimular su espíritu. Claro. Sí. Creo que a nosotros el espíritu se nos llena demasiado en el Ecuador, y creo que eso es importante hacer una autocrítica como sociedad. creo que nuestro espíritu, y no sé si intencionalmente, ha sido asociado demasiado con fútbol y televisión. Y claro, o sea, y no en todas partes es así. O sea, hay ciudades que leen mucho más. Claro, sí. Y son ciudades y sociedades que leen mucho más. Es como, creo que, como te decía antes, tú vas al estado de Atahualpa y no es que tú ves 45,000 expertos en fútbol necesariamente, ves 45,000 almas con ganas de emocionarse. Eufóricas. Pero esa euforia no necesariamente se deba desarrollar de esa manera. Entonces yo creo que ahí entra el rol del arte, y ahí es como debemos concebir el arte como sociedad, incluso no como algo que es funcional al Estado. Por eso antes, cuando hablamos de las instituciones, yo le ponía un pero, porque va más allá de lo funcional, claro, que tiene de lo que institucionalizado, ser institucionalizado. Sino que tiene que ver, yo acabo de venir de la escuela, estaba dando clase, justamente estaba dando el taller que vengo a compartirles, y veía en otra de las clases, por ejemplo, hay un señor que lleva tomando clase como 10 años, una clase del mismo nivel. Entonces es evidente que este señor no quiere ser bailarín. O sea, él no quiere estar en los escenarios, no quiere ser un bailarín profesional como yo, montarse eventualmente o dar clases. Él solo quiere practicar danza porque sabe que le hace bien. Para porque, un montón de cosas. Hay algo ahí que le atrae. Que le atrae y sabe que mover su cuerpo es saludable para él, y sabe que él siente emociones, y sentir emociones es bueno, es grato. Claro. Y sociabilizas también bailando. Claro. Sociabilizas, conoces gente, estás en contacto contigo mismo, es como... Sí, o sea, el señor también podría, y es saludable también hacer tu terapia psicológica y todo, pero lo que pasa es que como sociedad no atendemos la integralidad de nuestro ser, o sea, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual. Sí, estamos solamente en el crear dinero y gastarlo. Y muchas veces no entendemos esta relación cuerpo-espíritu, porque... Claro. Digamos, si alguien quiere ejercitar el cuerpo, se va a correr o se va al gimnasio, cosas así. Exacto. O si quiere atender temas emocionales, se va al psicólogo. Pero no entendemos esta relación que se puede generar en la danza, digamos. Exacto, y te da equilibrio, no voy a mentir, puede ser que en algún momento te saque cosas y te haga sentir cosas fuertes. Te revuelque un poco y te haga decir, hijo... Ay, yo nunca había sentido esto. Pero también, así como te puede comprometer, te puede hacer sentir cosas hermosas, muy hermosas, para compartirles. Por ejemplo, cuando yo estaba empezandito, por ejemplo, un día soñé por primera vez que volaba, pero fue un sueño bien consciente. O sea, soñé que estaba en un lugar y que decía, voy a volar, y me elevaba. Y era exactamente la misma sensación que había obtenido el día anterior en una clase de danza, en un salto, solo que prolongado en el tiempo. Era como mantenerme en el aire. Tenía una sensación física. Entonces es como que mi mente aprendió cómo se sentía volar de mi cuerpo. ¿Sí? Uh-huh. Es como eso también pasa. No solamente la mente genera emociones, ideas, o no solamente la mente determina, sino que también el cuerpo, porque de hecho no hay división cuerpo-mente. El cuerpo por sí solo genera. Entonces, cuando tú te mueves, pasan un montón de cosas, y sobre todo cuando tomas una clase de danza en la que hay plena conciencia de esto, de que todo esto te pasa cuando te mueves. Y en los talleres, ya metiéndonos un poco más en ese tema, me imagino que la metodología, la forma de abordar la danza contemporánea tiene esta ligación, no es solamente aprender la técnica. O cuéntanos un poco, ¿cómo llevas adelante los talleres? Sí, en el caso de mi clase, como tú lo has dicho, yo como conozco la técnica, sí, busco enseñarla, pero desde esta conciencia de que no todo el mundo quiere ser bailarín, sí. Entonces mi clase es para los bailarines profesionales y para los que no son bailarines profesionales y para los que quieren empezar también, para los que no han hecho nada también. ¿No hay límite de edad? No hay límite de edad, aprovecho para invitarles a la clase. Ah, ya, buenazo, sí, claro. Para cuando quieran estoy ahí. Y el asunto es que yo enseño, o sea, la técnica es como una forma de ordenar el cuerpo. Sí, de ordenarte, y la técnica tiene mucha validez en cuanto, por ejemplo, a cuidar tu cuerpo, o sea, a usarlo de una manera que no se lastime. En cuanto a eso, yo uso técnica más en cuanto a eso, más que técnica para que te parezcas a una foto de un bailarín. Entonces, mi clase es mucho más experimental. Hago calentamientos nombro el cuerpo desde la anatomía con mucha claridad. Por ejemplo, absorbí eso de la academia. O sea, busco ser muy claro en direccionar el movimiento y más allá de conducir a las personas a que formen su cuerpo de una manera determinada, les hago trabajar en función de su propio cuerpo. Por ejemplo, ser conscientes de su cuerpo. Claro, es decir, en lugar de decirte copia esta forma, es decirte mueve tus dedos de esta manera, mueve tus muñecas buscando tal cosa. Entonces todos tenemos dedos, todos tenemos muñecas, y cada quien puede trabajar en base a sí mismo, a su potencial. Entonces un bailarín profesional que tiene más recursos puede desarrollar cosas muy muy locas, digamos, de mucho despliegue de movimiento, y una persona con la misma consigna puede desarrollar un inicio de camino de conocimiento de su cuerpo. No sé si me explico. Sí. Es más, yo trabajo más desde la acción, desde el concepto, más que desde la forma. La forma realmente es, a mí particularmente no me interesa, me parece que es algo que se crea por sí sola, trabajando el contenido, y es hermosa en cuanto a eso, en cuanto a tener contenido. Cuando tiene contenido, la forma es hermosa en sí mismo, como las personas. Uh-huh. Ya, perfecto. Y entonces, es más o menos como van los talleres, o sea, como bajo estos parámetros. Sí, exploramos, hacemos de movimiento creativo, yo les, por ahí sí les hago unos ejercicios de alineación, de activación muscular, de preparación de las articulaciones, de flexibilidad. O sea, todo lo que trabaja la danza lo trabajo, pero desde esta perspectiva más participativa, digamos. Es como, yo le invito a la gente eso, a que venga a moverse. Entonces yo creo que es un espacio donde más bien mi invitación es a que la gente se mueva, que la gente se conozca, pero sobre todo que la gente se disfrute a sí misma y que disfrute del cuerpo. Sí, eso creo que nos hace bien a todos. O sea, que cada ser humano descubra que en la relación con su cuerpo hay un mejor estar. Yo creo que de ese mejor estar es que podemos cosechar un mejor estar general, con la gente como más pila pendiente de sí mismo. Entonces, eso, yo les invito a las clases. Son los lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 y media de la noche. Es un horario pensado para... 7 a 8 y media de la noche. Sí, un horario pensado para personas que tengan horarios de oficina. Ya les digo, tiene horarios de maestría un poco más tarde. También. Ya, el experto en cambio climático. Pregunto por qué eso... O sea, en general me interesa porque... Hablar de esto... O sea, yo tomé una vez con una persona que trabaja ahí en la universidad un ciclo de movimiento inteligente. Entonces era, tal vez no desde la danza, no desde una expresión artística, pero era una cosa muy parecida a la que tú decías, y me hizo muy bien, sino que lo dejé y empezaron nuevos problemas de dolores. Sí. Pero era algo así, era conocer tu cuerpo, tus movimientos, interiorizarlos, y era una cosa muy muy bacana. Era bacana, claro. Era rico. No, y es chévere porque bueno, a mí particularmente como profesional, el tema del movimiento me estimula intelectualmente muchísimo. Ya. Ahora, emocionalmente también, y generalmente las personas se conectan también desde lo emocional. Es decir, como para que quede súper claro y promocionarlo no solamente de una forma efectiva, sino claro en mi taller, uno básicamente va a una clase a sentirse bien. Claro. O sea, de eso se trata. Y yo garantizo que en mi clase estoy claro con eso. O sea, no estoy... Es como que puede haber alguna clase en la que... aquí es como que aquí hacemos danza aunque a usted le duela. Aunque no le guste. Aunque no le guste, usted se va a ver... ¡Se fue la licra! Y usted se va a ver como yo le digo que la danza se tiene que ver. O sea, eso por suerte cada vez existe menos. Sí, y cada vez hay más conciencia de que hay un fondo de salud y de expresión artística. Pero la expresión artística, o sea, es un asunto de profesionales del arte, así como, no sé, hacer cirugía de cerebros es para gente que realmente le gusta y le apasiona. O sea, uh-huh. son niveles distintos, pero por ejemplo, tener nociones de la salud puede ser igual apasionante sin que opere cerebros. Entonces también hacer danza sin necesidad de ser bailarín, y si quieres ser bailarín también. Claro. O sea, también a lo que voy es que no solamente es eso, o sea, no solamente es un espacio para las personas bailarinas que quieren dedicarse al arte y ni sé qué, sino que también es para cualquier persona que quiera sentirse bien. Chévere. Entonces es los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y media de la noche. De 7 a 8 y media de la noche. ¿Dónde es? Esto es en la Escuela Exploradores de la Danza, que de paso hago la cuña de la escuela, que tiene clases de danza de diferentes tipos. De ahí están las chicas del swing, hay breakdance, hay danza contemporánea de diferentes niveles con diferentes objetivos, que es maravilloso, ¿sí? Y están desde las 9 de la mañana todos los días, hay clases hasta las 12, y en la tarde desde las 3, 3 y media hay clases todos los días en diferentes cursos. Uno se acerca a la escuela, es en el cuarto piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura. Entras, subes las gradas, chichín, al final es una escuela, es un espacio re bonito. Yo que tuve la suerte de darme un poquito la vuelta, no solo por Venezuela sino otros lugares. Ya se danza hasta en el pueblo más chiquito de aquí en el Ecuador, también en espacios horrorosos de baldosa, tú ves, claro, gente lesionándose, cosas horribles, y sinceramente la Escuela Exploradores es chéverísima. O sea, tiene las condiciones ideales para hacer danza, tiene un piso de madera acolchonado, tiene todo listo. O salgas un costalazo que te pueda hacer. Sí, para todos, es un espacio pensado para danza, y lo rescato porque justamente es el fruto del trabajo del Frente de Danza, o sea, lo ha hecho por mucho tiempo. Buenísimo. En redes, ¿dónde podemos contactarnos? Mi página en Facebook es facebook.com/espaciomovimiento. Ya. Sí. Me pueden ubicar también por mi nombre en mi Facebook personal, y Fausto Espinosa con S. Ya. Y ahí se conectan con mi página también. Sí, estoy básicamente en Facebook. Mi número de teléfono, puedo atenderlos también por mensajes de WhatsApp. Sí, es el 0987-867-851. Perfecto. Y esa información yo creo que después la podemos también postear o poner en... Vamos a estar subiendo también a la página del programa de Espacio Insomne. Entonces, para toda la gente que esté interesada, pueda encontrar todos los datos de contacto y cómo ubicarse. Muchísimas gracias, Fausto. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, súper generosa su invitación. Buenísimo. De una, gracias. Ha sido un gustazo conversar contigo. Y nos vamos despidiendo, ya estamos justo sobre el tiempo. Sí, vamos a hacer como una especie de especial, porque en una página web que teníamos de música independiente, que siempre sabemos tenerla como fuente de consulta, Estaban hablando sobre las mejores bandas de electrónica del 2017. No la electrónica que estamos viendo en los grandes festivales, esta electrónica donde aprietas un ping y ya sale todo, ¿no? Sino música electrónica que tiene un montón de matices diferentes y cosas súper chéveres. Y bueno, íbamos a poner unas dos que tres bandas. Logramos poner una que se llama podemos decir, compositor de música electrónica. Porque sí, pues ya se dice que es un compositor porque juega con muchísimos instrumentos. Se llama James Holden, es una maravilla, escúchenlo. Y del disco de este álbum que sacó a principios de 2017, The Animal Spirit, sacamos la canción que también lleva el mismo nombre del álbum, The Animal Spirit. Escuchen esto, es una maravilla, quedó como, bueno, en esta página como el álbum número uno de música electrónica de 2017, y en otras páginas también, pero escúchenlo, que es lindazo. Eso nomás, y nos vemos el próximo lunes. De bueno, nos despedimos, y el próximo lunes, aquí mismo, 8 de la noche. Chau. Listo, chau.